buenas noches. Nuevamente estamos acá en Paranormal y en Radio JGM. ¿Cómo están mis más queridos y maravillados compañeros de locución? Otra noche junto a nuestro querido público de Paranormalia, una nueva noche de terror, pero también sabrosura. ¿Por qué sabrosura, Panchorín? Días de noche donde uno tiende a estar con su pareja, con amiga, no sé, va a pasar el frío. Oye, siguiendo saludando a este encantador elenco que nos acompaña, tenemos a Gloria Lyon. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí junto a ustedes, compartiendo una noche fría. Más cerca del micrófono, Gloria, más cerca más aún. Más cerca del micrófono, papi. Sí. Pienso que soy yo. Sensual. Ay, no, por favor. Obscenidad en octavo, querido. Gitano Ormazábal. ¿Cómo le va, Pati? ¿Cómo le va, gitanillo? Aquí estamos, saludo a toda la gente. Oye, ¿por qué no le damos un aperitivo a la gente de lo que va a hacer esta noche, a todos los radioescuchas? Juegue nomás. ¿Con qué nos va a sorprender Pancho Marín? Trajimos un tema bien interesante a tratar esta noche, la criptozoología. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Yo solo... Eso me suena como una depravación por parte de los pobres animales. No, no, nada que ver, nada. ¿Un amante de animales? No, no hago esas cosas. Un buen cabrón. No, habla principalmente del estudio de estos animales prehistóricos, y no solamente estudio de animales prehistóricos, sino más bien de todas aquellas figuras paranormales en el mundo animal. Y Gloria Lyon, ¿con qué nos va a sorprender? Con la historia del rey de las tantas de los últimos tiempos en nuestro país. ¿De quién más puede ser? De Mauricio Israel, pues, chicos. Lo que pasa es que está Julio aquí muy cerca. O ese Julito siempre está metido acá. Que Julio haga el típico saludo. Yo creo que puede hacer un saludo universal, no, y es a que... los radioescuchas de Radio JGM. Quiero ¿qué decir pasa, que... Julio? ¿No sientes saturado? ¿Sientes que estamos saturando la gente? Julio va a saludar, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Julio siempre te viene a visitar a ti, Patricia, que está en los controles? No, no viene a visitar a mí. Lo que pasa es que yo soy la única que está algo fuera pasa. De este locutorio encerrado. Julio, por favor. A todas las chicas. Hola, ¿qué tal? La verdad vengo porque me gusta la Pati. No le crean, nosotros trabajamos juntos, una vida juntos, no le crean. Gitano Ormazábal, ¿qué hay para esta noche? Vengo con mis videos de siempre, mis tres videos ahora. Y bueno, con más sorpresas que nunca, que se van a ir compartiendo durante el programa. Estás hablando tan despacio. Estoy hablando muy despacio, ¿así está bien? Así, muy bien, muy bien. Perfecto, que estoy oye, un poco ronquito. Oye, entonces a todos los que nos están escuchando, www.radiojgm.chile.cl para que descarguen el podcast y Pancho Marín, la dirección soñada. Soñada, y esperamos que mucho más gente nos pueda escribir y nos pueda comentar a paranormalia@jgm.com y usted nos prefiere con su mail, querido. Oye, ¿qué les parece si partimos con toda esta noche larga y pachanguera que se nos viene? Y nos vamos con Paralamas, una brasileña acá en Radio JGM. A puro gozar. A puro gozar, todo lo que queda. Aquí en la JGM, que es otra comunicación. Ruedas el sol, sueñas siendo una brasilera, oh, una forma entera, oh, you, you, you. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar. Deixe tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Tratividade, trate-me, trate como um candeeiro. Somos do interior do milho. Somos los que son, los que no están en esta canción. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. más lento que otras ocasiones. ¿Lento? No pero sé. Pero esto está recién empezando, Pancho Marín. No lento, pero como más desganado, o quizás puede ser el frío, no sé. Puede no sé qué piensa el gitano. No sé en realidad, que a lo mejor, bueno, es que a lo mejor Pancho vio tantas mujeres afuera de la radio que lo llevaron a prenderse un poco, entonces ahora todo... ¿Qué tanto? ¿Qué estuvieron viendo? Es como la propaganda de la cuestión de internet, todo lo encuentra lento, ¿me entiendes? Entonces, no sé, estaba prendido con alguna chica que no sea... O a lo mejor con Gloria, quién sabe. Oye, tenemos muchas noticias que comentar esta noche. Y le damos la partida a la reina del estudio, Josha Dashion. Gracias, Pati, por el pase. Bueno, nos vamos acá con una noticia nacional y que nos afecta a todos los que no tenemos auto propio, que nos movemos en el Transantiago. El punto es que los trabajadores de este servicio público plantean evaluar paro total. Esta sería la respuesta a las malas condiciones de trabajo que viven los empleados del sistema del transporte público y las injustas multas por evasión de pasaje. ¿Qué opinan de esto, chicos? ¿Será una buena medida de los trabajadores para llamar la atención? No sé, pero yo creo que está bien que hagan valer sus derechos. O sea, no sé, yo creo que por la situación que están realizando, sobre todo los trabajadores Transantiago, que son tan vilipendiados por la gente. O sea, cuando la gente entra, sube a un Transantiago, lo primero que... Echa la foca. Claro, echa la foca al pobre conductor y al transporte en general. Yo creo que aquí hay dos aristas que se cruzan que son muy importantes. Una que es como lo que decía nuestro compañero Francisco, es que los trabajadores de Transantiago exijan sus derechos frente a la negligencia que viven. ¿Compañero? Ay, pongámonos serio, Pancho Marín, por favor. Esto para serio. Eso queda el resto del programa. Pero otra cosa es que paguen justos por pecadores, porque ya hay un grupo importante de personas que usamos este transporte y si se van a paro, igual muchas personas se ven perjudicadas. Quiero decir una cosa, muchos trabajadores de Transantiago, no digo todo el Transantiago, todo el sistema en sí, sino alguna empresa que tienen alguna ruta dentro de la capital, no tienen las mínimas condiciones, es un reportaje que salió hace un año atrás, las mínimas condiciones, por ejemplo, para poder descansar, para poder ir al baño, un lugar común donde poder pasar el tiempo antes de subirse a la micro de nuevo andar por la capital, así que... No, y eso es lo que provoca de repente que la misma gente, los mismos microbuseros estén enojados con nosotros, ¿cachai? Cuando hay problemas, hay... O cuando uno no alcanza a cargar la VIP. Claro, o sea, si uno... Hay gente que se aprovecha, pero si uno no puede es porque realmente no puede subir, cargar la VIP, etcétera. No, pero quiero decir una cosa, o sea, hay mucha gente en este país que no paga su pasaje y obviamente eso no está bien. Así que... O sea, hay una campaña también por parte de Transantiago y del gobierno para que no metan la mano. ¿Dónde aparece la abuelita? Que dice, no metas la mano. No metas las ramas. Yo me imaginaba otra cosa, pero en realidad tiene que ver con... Yo también, Santiago, yo sí. También. No, es que está prendido, ¿no? No, hombre. Oye, no, pero interesante lo que nos cuenta Yoya, especialmente porque significaría un problema para todos. Porque yo creo que la mayoría de la población en Santiago viaja en Transantiago. Sí, porque igual existe la opción del metro, que es una muy buena opción, pero el metro no llega a todas partes y tampoco puedes pretender de que las personas que viajan en Transantiago caigan todas en el metro. Si ya el metro viene colapsado una hora, imagínate las horas peak, 8 de la mañana, 7 y media, 7 de la tarde, sería una cuestión espantosa. Sigue en la ronda Pancho Marín. Ah, gracias, Patricia. El Papa dice que aborto y matrimonio homosexual son opuestos al bien común. Benedicto XVI hizo estas manifestaciones en el discurso que realizó a la Asociación Católica dedicada a la Pastoral Social, con la que se reunió en la Iglesia Santísima Trinidad de Fátima, tras la misa que celebró con la gente del Santuario Luso, a la que asistieron más de 500.000 de personas. Al respecto dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo son opuestos al bien común y apoyó las iniciativas que tutelen la vida desde el momento de la concepción, así como la familia basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Nuestro Papa sigue, no sé, yo encuentro que sigue con ciertas lógicas pretéritas y que en el fondo, claro, en el fondo es negar una realidad que cada día se hace mella. Recordemos estos spots del móvil que están circulando hoy en día, es un reportaje hace poco en Televisión Nacional, pues, Patricia. Y además que era lo que criticábamos también, que la organización tiene que ir acorde a los tiempos, porque si no se va a ir perdiendo, fieles. Una realidad. Pablo, ¿quieres decir algo? No, solo quería decir que me encantan esos spots publicitarios que aparecen. Son como tiernos. Sí. Son bastante tiernos y muestran otra faceta del chileno de hoy. O de Chile, en realidad, de la identidad mundial, por así decirlo. Pero sí, ahora... Me gusta lo que pasa. Tenemos otra noticia respecto a la religión en nuestro país, gitano. Así es, ¿está bien ahora? Sí, porque estoy ahí, perfecto, gitano. Es que estoy un poco enfermo, perdonen a todos mis radioescuchas. A todos mis fans. A todos mis fans, si no es chiste. ¡Oh, Damaris! ¿Qué pase? Que entre Damaris a saludar. La modelo. Bueno, defensa de Karadima dice desconocer sobre nuevas acusaciones contra el sacerdote. Abogado dijo que no tiene antecedentes sobre tres nuevos casos en la investigación eclesiástica y agregó que aún el ex párroco aún ha sido citado a declarar ante el fiscal Javier Armendáriz. Uno de los defensores del sacerdote, Fernando Karadima, dijo desconocer si hay nuevas denuncias por abusos sexuales o religiosos. El abogado Luis Arévalo se refirió a las informaciones que apuntan a que en el proceso eclesiástico que instruye el párroco Fermín Donoso se incorporasen nuevos casos de abusos sexuales. ¿Qué me pueden decir al respecto, muchachos? Gloria, que está tan callada aquí al lado mío. Acérquese, yo, acérquese. Me acerco, Pati, me acerco. Nada, pues yo creo de que cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y de que tiene que pagar. No sé si a la justicia nacional, quizás a la justicia de la iglesia, que tienen otros códigos. Yo quiero decir una cosa que me impactó. Ayer, revisando prensa del año 58, encontré en Vida Social del Mercurio del 58 un matrimonio celebrado por el reverendo Karadima. El año 58, ¿me van a creer o no? ¿Qué hacía Pancho Marín revisando el año 58 del Mercurio? ¿Y en ese año le gustaban los niños también o no? No sé, era un joven Karadima, haber tenido, ¿cuánto? 20 años y tanto, un reverendo. Pero no, estaba revisando publicaciones por una investigación que estamos haciendo acá en la unidad de periodismo de investigación. Así que interesante. Es que hay que tener en cuenta que el cura Karadima no es cualquier cura. Es un cura que tiene mucho poder y que de hecho es uno de los, no sé si se podría decir director, pero es un emblema de la Iglesia del Bosque. Una iglesia que por lo demás va a personas bastante pudientes. Entonces hay como una especie como todo, como una logia, un amiguismo, un secretismo. El dato dice que Karadima ha ordenado más de una cantidad de impresionante de sacerdotes y 5 que son actuales obispos de la Iglesia Católica. Así que, wow. Está compleja la situación de la Iglesia Católica en nuestro país y en el mundo. Ha repercutido porque ha sido una organización que, al igual que todas, no... O sea, teniendo las posibilidades que tiene cualquier organización, no ha sabido ir acorde a los tiempos y le ha traído los problemas que ya todos conocemos. Hoy les tengo una noticia más dicharachera. ¿Qué pasó? Mira, una dupla de abuelos celebra 82 años bebiendo en el mismo bar. Así me gusta a mí. ¿Bebiendo en el mismo qué, Pati? En el mismo bar. Ah. Les Perkins, de 98 años, y Chris Parfit, de 95, fueron por primera vez al bar con sus padres. Una pareja de amigos británicos celebró un inusual aniversario, 82 años bebiendo juntos en el mismo pub de Inglaterra. ¿Se dan cuenta? No es que anden celebrando su cumpleaños, sino que llevan 82 años este par de viejitos yendo a tomar ahí. Yo creo que los dueños de ese bar están muy contentos por este, pero tienen estos públicos cautivos de tantos años, así que... Es algo insólito, ¿eh? Insólito. ¿Y en Chile ustedes creen de que puede pasar esto? Yo creo que sí, hay sus boliches. Algunos boliches ahí. Aunque algunos jóvenes toman mucho más, el doble, el triple de lo que tomaron estos tipos en 82 años. Yo creo que ni siquiera se acuerdan en qué local están, así que... Este par de viejitos partieron con sus padres y luego con los años Perkins y Parfit convirtieron el lugar en un lugar de encuentro semanal y asisten a él hace 8 décadas. Impactante. ¿Mm? Yo ojalá tuviera un rito así, qué lindo. Y qué bueno a mí, amigos. Ah, la cizaña. Oye, bueno, vamos con. Después de esta nota vamos a poner una canción característica que nos hace saber hacia dónde nos vamos a transportar. ¿Qué? Pacho, ¡ah, no! La sección de nuestro querido Gitano. De nuevo, se te olvida mi sección. Sí, yo me estaba introduciendo a Gitano, pero queríamos hacer una reseña con Yoya. Lo que pasa es que la semana pasada fue una marcha estudiantil convocada por la CONFET y fue muy exitosa, la verdad, 5.000, 6.000 personas, de las cuales participaron cerca de 50, 60 alumnos de este Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y las demandas eran aumentar en parte las becas a los estudiantes que sufrieron por el terremoto, a lo que Lavín, no sé si bien recuerdan, respondió que no era el momento. Y Yoya, tú querías también hacer una apreciación al respecto. Sí, quería hacer una acotación con respecto a la marcha, que es la primera organizada por la CONFED en el gobierno de Piñera, y que en esta marcha pasó algo bastante, no sé si emblemático, pero que da como entre comillas la visión del horizonte de lo que vive la educación hoy en día. Mientras solo un canal de la televisión estaba, entre comillas, cubriendo esta marcha, los otros a esa hora, 12, 11 y media, 1, dan farándula, como ustedes deben saber. Y estaba Raquelita Calderón tratando de arreglar un lío que tenía con Pablo Chilling. Claro, y Viviana Núñez. Y el punto es que muchas personas en esta marcha, muchos estudiantes gritaban algo así como Lavín, Lavín, pasa plata para el Estado para pagarle la educación a Raquelita Calderón. Sí. O sea, esto quiere decir de que mientras hay personas que luchan y que tienen conciencia social y que van a las marchas y que se preocupan de este tema, hay otras personas que se jactan de decir que estudian en nuestra universidad como Raquelita Calderón, pero que se dedica a desperdiciar su espacio mediático en puras huevadas. Esa era la acotación. Hay que hacerse cargo también de estudiar en esta universidad. Pero igual defiendo a Raquelita, o sea, lo que estaban realmente diciendo de ella, porque yo no estaba en la marcha. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba? Yo estaba viendo a Raquelita Calderón. Y real, es que Raquelita es hermosa. Es tan linda, dice que no es. Y la espalda es mucho mejor. Pero bueno, el tema es que lo que habían dicho de ella igual era feo. No, pero la trataron como una... A lo que apunta yo es que se caricaturiza bastante con la imagen también de la... A ver, yo creo de que yo personalmente no conozco a la Raquelita, conozco a la mamá, que por lo demás no me cae bien. Gorda. Es que es amiga de mi tía. No, otro círculo. Pero si ella es Lion. Bueno, pero eso no viene al asunto. El punto es que no es un ataque con ella. Si en verdad ella quiere ganarse sus lucas bailando en fiebre de baile y acostándose o no acostándose, siendo amigo de Pablo Chilling, en verdad ese no es el tema, lo mismo, sino que es la palestra que se le da a ese tipo de weas. ¿A quién le importa si la Raquelita estuvo o no con Pablo Chilling? Es que esa es la lata, que hayan tres canales dándole palestra a eso. Claro, pero cuando hay una marcha, hay una movilización importante con temas que le afectan para bien o para mal a todos, ¿cachai? A eso no se le da cabida. Medios de comunicación, pues, ¿eh? Comunicadores, atención. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de arreglar de aquí a un par de años más, porque realmente yo pasé cerca de la marcha y los cabros se portaron bien, o sea, sí, siempre tuvieron, siempre los medios, exacto, siempre los medios se dedican a velar por la emisión de los disturbios, pero no van a la base, sino que la base queda para días anteriores o posteriores, si es que se acuerdan. Y eso tenemos que arreglarlo nosotros como futuros comunicadores también. Que son los intereses económicos ahí los que priman. Chicos, y haciendo la última acotación, encuentro totalmente inválido el argumento de nuestro actual ministro de Educación, Lavín, diciendo de que no es momento para tratar ciertos temas. O sea, ¿cuándo va a ser el tema para tratar de que a una persona que se le destruyó su casa o que tiene que viajar desde el sur hasta Santiago o a otra localidad le des 30 mil pesos? Sí, pues, con 30 mil pesos no te alcanza para arrendar algo o para, no sé, pagar cosas básicas como la salud, alimentación, no sé. Oye, se me coló Romané, po. Se me coló Pablito Armazábal. Es que la hora de Pablito. Yo. Es que parece que no, me colo. Déjale. Sí, oye, dejamos la reflexión entonces a la gente. Gracias, Joya, por ponerle la palestra en este medio de comunicación. ¿Qué pasó? No, que me acaba de decir algo de... Estaba pelando a Raquelita. Sigan. De que Raquelita es fea, pero no, es bonita, bonita. Oro, gitano. No hay mujer. Cuéntenos fea. Todo. Yo aquí le pongo unos temas gitanos por mientras. Bueno, ahora nos vamos con el ranking de los tres videos mejores de YouTube de la semana. En el número 3, esa música me encanta, Dios mío, Santa Sara, Un Verano Naranja, búsquenlo así. Si ustedes tienen un amigo borrachín por ahí que le guste cantar. Una vuelta, es cosa de salir y... Por estos lados. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, bien de cerca. Se siente como un olor a tinto, un olor. Panchito Marín se ríe, ¿no? Bueno, se supone que este es un hombre llamado Ronald no sé cuánto, pero está enfermo de curado y un amigo, cáchense, flor de amigo, le dice que cante esta canción Un Verano Naranja de Larry Wilson, parece. Y lo canta de una manera que hasta en mis monitores se siente el olor, aunque no lo crean. Y él además hace eventos, porque después de terminar curado cantando, da el número de teléfono, solo si es que son Entel, para que lo llamen. Véanlo, se van a cagar de la risa, realmente. En el número 2, me puse a buscar videos ad hoc al programa y encontré dos, pero bueno. En el segundo lugar, Marcianos en Edificio. A lo mejor tú lo debes haber visto, Pancho, pero se trata de en México. Siempre las cosas pasan en México, ¿te has fijado? Qué raro eso igual. Había un edificio y arriba unos güeyes vieron un par de sustancias que se paraban solas y empezaron a hacer zoom a la cámara y se dieron cuenta de que eran cosas que se movían, así como estos monitos de Espartaco y el Sol bajo el mar. No sé si se acuerdan de esa serie, pero más o menos así parecía. Se levantan y empiezan a caminar. Véanlo, es bastante extraño y entretenido para la gente que le gusta escucharnos y escuchar esta sección, que en realidad no vale nada, pero bueno, se hace para rellenar. Y en el número 1, algo que pasó la semana pasada, querida Patricia. ¿Qué pasó, gitano? Es que viste en el cielo un óvalo gigante. ¿Qué? Sí, que con esta contaminación en Santiago no se puede ver nada. No lo vimos ayer o anteayer, no sé. Claro, no, la semana pasada, acuérdate. La semana pasada, sí, cierto, verdad. No, o sea, me río de una cosa que está haciendo algo por acá. ¿Qué está haciendo Pancho Marina ahí adentro? No, había dicho. Claro, como uno no puede ver. ¿Eso? Tallas internas. Bueno, búsquenlo. Óvalo gigante. Yo ya pone orden ahí adentro. No se puede. Me supera esto, me supera, papi. Adivinen qué. Se supone que dicen de que un compadre ocioso y con harta plata, como Piñera, se fue a dar unas vueltas en el cielo y dejó una estela ovalada, como de humo, pero perfecta, así como el contorno de un círculo. Dicen que fue eso, no sé, se vio del atardecer del día martes, miércoles de la semana pasada, pero fue impresionante, muchos lo vimos, hasta nuestro querido amigo Julio lo vio y dijo que habían videos en YouTube, y ahí me puse a buscarlo. Y realmente, o sea, yo no creo que haya sido un jet privado, para mí puede haber habido otras cosas por ahí. Puede ser una estela del demonio. Pero... puede ser un ovni que nos vino a ver como en esta película de... Ah, se me olvidó. Bueno, una película que ocurre en África, en Sudáfrica, de Peter Jackson, parece. Pero se mostró en los medios de comunicación como algo paranormal y después de vuelta de los comerciales dijeron que en realidad no tenía ningún sustento paranormal, así que... O sea, fue un enredo de cosas ahí, pero... Pero bueno, o sea... Igual Gloria, véanlo porque... Sí. Es que si hubiese sido un jet privado, el estelo hubiese seguido en adelante, pero no, sí, solamente circundó el oval. Yo recuerdo que fue en la tarde que salimos con Pancho y desde Humanidades lo vimos y yo se lo comenté y me decía, ah, quizás una nube. Y yo decía, no, pero es que se ve muy, muy, entre comillas, perfecta como para que deje esa estela. Aparte que era, no era una, era una estela súper gruesa. ¿Con no quién, era como ¿con un quién hilito. Fue que lo viste, Yoya? ¿Ah? ¿Con quién lo viste? Con Pancho, desde Humanidades. Es que hay un montecito donde se puede ver más. Desde Humanidades estamos... solo vemos Sansi. ¡Se aman mucho! Si ya solamente vemos violencia. Es que este amor de la Santa Sarra. Ya, voy a así volver. Que... Eso era solo para molestar a Yoya. ¿Qué sigue? Eso, busquen esos tres videos, se la van a pasar muy bien. Por lo menos va a servir para recrearse un rato. Y y la pasen bien, sí. Gracias. Un saludo a las mechonas, gracias. El Pancho Marín, ¿nos puede recordar las direcciones para todos los radioescuchas? www.radiojgm.chile.cl, ahí nos pueden escuchar. Y miren la buena nueva que tendremos, tenemos podcast, así que nos pueden descargar cuando ustedes lo estimen necesario. Tenemos el podcast, ya están. Claro, oye, lo quieren y puede descargar la voz de nuestro gitano, ahí lo puede seguir y en un programa ha dado su mail, así que ahí o lo de Pati Claudia Conserva. Mira, el gitano Almazán tiene un fetiche diciendo que yo soy Claudia Conserva. Y no es así. No es así porque yo tendré un pollito Valdivia. Tendré un pollito Valdivia bien al lado. Y no hay nada que hacer. Tú eres mejor Valdivia que Claudia Conserva, Pati. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta actúa mejor. Oye, yo quería recordar una dirección, o sea, el correo del programa paranormaliajgm@gmail.com. Exactamente. Para todas las dudas. Y si de repente usted ve un tipo buen mozo, con pinta gitano, preguntándole algunas cosas, así como, uy, le ha pasado algo paranormal, eso no es nuestro gitano, para que no lo ignore, ¿eh? Nos vamos a ir con la Van primera tanda de esta noche. Ese es un tema que vamos a tocar a la vuelta en, cuando con la Yoya da para yo. Da para comentar todo esto. Sí. Nos vamos con un tema, Patricia. ¿Cómo que con un tema? Sí, con un tema bien interesante. Ay, me estaba saltando el tema favorito de... Por favor, oye, Patricia, soy todo una esto. Mala persona. Entufa, Pati, entufa. No hago un tema. Perdón. Perdón. Patricia está enamorada. Yo enamorada jamás. Enamorada, quizás. Enamorada jamás. ¿Eh? Vamos a llegar. Si le gusta tanto el tema, preséntelo. Le doy todos los derechos. Este es el tema de Héroes del Silencio, esta agrupación española bien conocida en la península. Maldito duende. Escúchenlo con amor. Aquí va pedido de Pancho Marín. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Oh, ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Patricia? Patito. No pasa nada, no pasa nada. Fui a buscar un polerón para abrigarme porque la noche está muy fría, Pancho Marín. Le tenemos esta música así, Loki, porque resulta que Pancho nos va a hablar, como ya lo dijo al inicio, de animales y... Solo me quedo solo, hola, Filia. Esto es la criptozoología. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Nunca. Algún... Jamás, parece. Me suena como a muerte, animal, violación. Sí, no es como... No... ¿Animales muertos? No, no es zoofilia. Es otra cosa, esto es criptozoología. Griego, criptos. Hoy, Pablo Armazar está haciendo gestos. Pablito, por favor. ¿Qué pasó, gitano? ¿Qué pasó con la moneda y las buenas costumbres, hermano? No, esto es muy poco serio. Vamos. Ya, retomando un poco este reportaje, que el, digámoslo, el momento más serio de este programa. Se creyó el cuento. El gran momento. El gran momento del doctor Marín. Por favor, aplausos. Gracias, gracias. Entra Pancho Marín, por la izquierda, dale pase el balón a Gitano Ormazábal, al gol de la joya. Por favor, no interrumpo más. No, bueno. La criptozoología viene del griego criptos, que significa oculto, y de sos, animal, como usted sabe. Y logos, estudio. Literalmente, o en otras palabras, el estudio de los animales ocultos. Es una disciplina que supuestamente busca animales que ya no existen o que están extintos, y que se les denomina críptidos, que según sus partidarios, hay gente que le gusta este tipo de subdisciplina, como algunos lo llaman, su objetivo sería catalogar o buscar, y al fondo tiene que ver algo con la zoología moderna. Las personas que buscan a estos seres casi mitológicos se les denomina criptozoólogos, aunque hipotéticamente estas criaturas no se sabe si pueden ser figuras que ya no existen como figuras extintas, o también son figuras que han sido del acervo popular, de los mitos de muchas culturas en el mundo. Supuestamente el origen de este concepto viene ya por el año 1892, cuando Anthony Cornelis realiza el siguiente estudio, La gran serpiente marina. A partir de ese libro se empieza a investigar e introducir el concepto de criptozoología. Y el primero que da cuenta o define un concepto fue el zoólogo Bernard Heuvelmann, quien definió este concepto como el estudio de los animales sobre los cuales, cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y solamente testimonial. Por tanto, no hay una refutación científica que pueda asegurarnos la existencia de estos animales. Entre las figuras que uno puede catalogar en la criptozoología encontramos el Kraken. No sé si alguien ha escuchado ese feroz calamar gigante que azota los mares más profundos del Pacífico o del Atlántico. También encontramos el Selacanto, una figura también que se creía extinta. También el Okapi, cuyo descubrimiento hace un tiempo atrás causó un gran revuelo mundial. ¿Podríamos decir que el chupacabra también estaría dentro de esta categoría? El chupacabra, el que el... Porque se viola a otros animales también. El monstruo del lago Ness. ¿Cuántos estudios se han realizado para poder determinar si este monstruo, que mucha gente ha dicho, que algunos pseudocientíficos han señalado, que se trata de una figura prehistórica que sobrevivió al impacto del meteorito y que se encuentra en esa zona de Escocia? Si no me equivoco, me corrige. Otra serpiente, por ejemplo, está el tiburón blanco gigante, la medusa gigante, el calamar gigante. De hecho, sobre este punto es muy importante señalar que el calamar, hay indicios científicos que señalan que efectivamente... Mira, va a entrar calamar, va a entrar. Entró un calamar al estudio de Paranormalia, Franco Pardo. Franco Pardo, por favor, vamos un pequeño... Franco Pardo, por favor, saluda. Por favor, que salude. Que llega Franco y llega todo el carrete de JGM. Franco, por favor. Estamos en vivo y en directo. Estamos saliendo al aire, Franco. Un saludo para todas tus admiradoras fanáticas. Paranormalia. No le digo. Mándale un saludo a la mechona, Franco. La entrevista de, o sea, el reportaje de Pancho Marín. Ya, eso es todo. Por favor, volvamos. Según la clasificación que les traje. Calma. Ahora sí, ahora sí. Nuestro querido Franco Pardo sería una criatura humanoide. Del tipo Barmanu. Estamos trabajando para eso. No, y encontramos, bueno, volviendo un poco a la temática de este reportaje. Obviamente, Gloria, encontramos al Chupacabra, el Nunga, el Godzilla. También una figura... Pero puro mito, pues, Pancho Marín. Claro, no, pero... Puro mito como el doctor, pie el grande, chicha. También pie grande, también. Que una figura que trae mucha mitología a nuestro estudio. Sin embargo, hay otras especies que sí existen. El caso del Ceracanto y el caso de nuestro tigre de Tasmania. Haciendo un poco de investigación en torno a esta figura, el tigre de Tasmania fue un carnívoro que se extinguió el año 1986 para risa de nuestra querida Patricia Matus de la Parra. No, Pancho Marín, nos estamos vilipendiendo esto, pero es que tanto nombre extraño a nosotros nos causa cierta curiosidad, y la curiosidad deriva en risa. ¿Sí, claro. Gitano? ¿En eso deriva? No, pero eso, el tigre Tasmania o demonio Tasmania, como mucha gente lo ha conocido, estos dibujos animados. Un Julito Abarca. Claro, un gran... Ya, aquí está. No puedo seguir así. Esto como si chequea paranormal. El carro te dejó tajeme de la noche. No puedo seguir así. No, espérate. Por favor. ¿Quién llegó? Espérate. Es que como que está cambiando la música. Esta es mi mejor canción de amor para ti. Julio. Julio, bienvenido. No, eso es lo del portal del huevo al lado de nosotros. De Pancho Marín. No. Pero vamos a volver de inmediato porque me estaba contando un tema muy interesante, interesantísimo, sobre los animales y la criptología. Pancho, por favor, estamos de nuevo contigo. Por favor, edita eso, Patricia. No, que haga el pase Amaro Gómez Pablo, por favor. Volvemos con Pancho Marín. Muchas gracias. Bueno, volviendo a las criaturas monoides y a Franco Pardo y todas esas cosas, y a Julio Barca. El tigre de Tasmania fue un carnívoro que se extinguió el año 86 y que volvió a hacer noticias hace poco porque su ADN estaría resucitado. O sea, la Barca. Claro. Recordemos que el tigre de Tasmania se extinguió porque los cazadores extinguieron a esta especie porque entraba a los huertos y se mordía a la oveja. Entonces, claro, causó mucho revuelo en Australia, en Nueva Guinea y toda esa zona. Y ahora vuelve a nuestro quizás puedan volver a resucitar como especie. Así que no solamente la criptozoología tiene que ver con figuras, digámoslo, de la mitología común y corriente, sino más bien que hay ciertas especies que se extinguieron. Y con esto quiero dar el tema o dar el pie a las críticas que se han formulado a esta pseudociencia, considerando principalmente que mucha gente, incluso ligada a la teoría creacionista de la evolución, supone que al existir esta especie, por tanto no se extinguieron, por tanto no hay evolución y por tanto Dios creó toda esta figura, a todos estos animales, y que lo salvó, claro, y lo salvó Noé en su arca. Otros dicen, de las críticas que sumen a la criptozoología, es que no hay evidencia científica, como dije al principio, de la existencia de esto, y que se tiende un poco a establecer ciertas explicaciones ad hoc para señalar que estas figuras son un poco tímidas, como el monstruo de Lago Ness, por tanto no aparecen a simple vista, así que es más difícil encontrarlas, pero que existen. Y otras cosas que muchas veces los criptozoólogos modifican las características de estos seres para hacerlos más verosímil y más parecido a las figuras que se han extinguido, a los animales que se han extinguido. Así que interesante, por no decirlo menos. No, interesante. Para que la gente. Pediste la disculpa. Lo que pasa es que la gente entra acá esta noche como si fuera esto un carrete. Como Pedro por su casa. El carrete de la JGM. Tú estás acostumbrado a que. Estos humanoides que aparecen de la nada. Oye, pero a mí me interesó eso de que cambiara la teoría sobre la construcción del mundo. Claro, o sea, tiene mucho que ver con eso, así que. Bueno. Como todas las cosas que pasamos acá no son ciencia, por tanto no son datos precisos que uno pueda recoger en una investigación de índole más fáctica, más objetiva. Pero queda la imaginación y es bonito a veces creer en estos mitos. El monstruo de Lago Ness, pie grande. ¿Por qué no, po? O sea, si te... el pie grande, yo creería. Si tenemos un Pablito acá al mazal, ¿por qué no puede haber un pie grande afuera? Bueno, igual calzo 45, ¿eh? nuestro propio pie grande. Y es verdad. Oye, aplausos para la sección más seria y decente de este programa. Pancho Marín, sin ti no seríamos nada. Pero, no, ¿quieres decir algo? No, y por favor, ojalá que la gente le guste esta criptozoología, que investigue, que googlee. Y que hay muchas cosas, no sé, pues serpientes marinas, tortugas gigantes, que en verdad no tienen nada que ver con la mitología y que realmente existen o que existieron en algún momento de la historia. Que quería hacer un comentario con respecto al monstruo del lago Ness, que es, se supone que este monstruito reptil que existe en Escocia, que ellos están totalmente convencidos, los escoceses, de que este monstruo, por llamarlo de alguna manera, realmente existe en este lago. Y de hecho hay muchos documentos que lo afirman, documentos de personas que viven cerca de este lugar, que han visitado este lugar, hay fotos, hay videos, hay registros. Eso. Y una, me acuerdo una vez, vi una fotografía de este monstruo, pero más parecía un falo gigante. Que un monstruo emergiendo del agua. ¿No habrá sido el indio pícaro, Francisco? Oye, ¿no me habrás visto en el baño? Ordenémonos, nos vamos a ir con la primera tanda, pero quédese ahí pegado que a la vuelta, Gloria Lyon, ¿quién necesita un exorcismo en la JGM? Otra comunicación. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puede reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD, las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Póngale perreo, mamita. Arrumó la noche, guayito. Ya. Me dio calor, mami. No, chicos, ahora entramos de lleno con la noticia. Conmoción causó entre los medios que se encontraban apostados en el aeropuerto de Santiago el pasado 11 de mayo la llegada del ex rostro de Mega, como ustedes lo deben saber, Mauricio Israel, luego el bullado caso del no pago de préstamos a diversas instituciones y amigos, lo que lo llevó a huir del país y refugiarse por más de un año en Israel. Bueno, Mauricio regresó al país la semana pasada tras el ultimátum dado por la Fiscalía Nacional, organismo que elevaría una detención internacional que complicaría aún más su situación. En esa misma jornada, estamos hablando del mismo día del 11 de marzo, de mayo, cuando él llegó a Chile, pasó al Tribunal de Garantía y sus abogados concretaron un acuerdo reparatorio tras el cual él quedaría en libertad tras el pago de 14 millones de pesos. Bueno, se supone que esta situación es totalmente extraña o inaceptable para muchos, ya que él se supone que debe más de 225 millones y tan solo con el pago de 14 millones quedó en libertad a través de este acuerdo reparatorio. Bueno, Mauricio está acusado por falsificación de cheques, préstamos impagos y estafa. Y ahora va a realizar una contrademanda a muchos de sus socios por difamación a su imagen. ¿Qué les parece esta situación, chicos? No hay un tipo más cara de raja que Mauricio Reyes, pero por lo menos está asumiendo su culpa y vino a repactar las deudas con todas aquellas personas que en el fondo le debían. Yo creo que vino porque no tuvo otra salida. Otra cosa que bastante llama la atención y que ha sido muy criticada por medios de comunicación que cubrieron esta nota, fue que cuando Mauricio llega al aeropuerto de Santiago, la PDI, cuando lo va a buscar, se supone que lo tiene que llevar esposado hasta el tribunal, pero no fue así. Él solo hizo el gesto de estar esposado y después en el auto iba conversando con las manos para un lado y para otro. Entonces esto quiere decir de que él tuvo tratos especiales. Todo está levantado ante la ley, así que una cosa para preguntarse de cómo está funcionando nuestro sistema también judicial. Otro de las personas que salieron a la palestra fue el exfutbolista Carlos Caselli, conocido por todos. Ellos fueron compañeros junto a Mauricio Israel en la época universitaria y también se toparon en muchos programas de televisión. Y él comenta, al igual que muchas otras personas que estuvieron rodeados de este personaje, que a Mauricio se le fueron subiendo un poquito los humos a la cabeza, que digo, y como que en el canal donde él trabajaba no miraba a nadie, era despectivo y que tenía una vida bastante apocalíptica. Hacía regalos muy caros a sus parejas y es conocido eso de que invitar a las chicas que le gustaban, a sus propias señoras, a citas de almuerzo o a citas románticas a Buenos Aires por el día. ¿Qué opinan de esto? O sea, yo creo que está bien que invite a sus parejas que pueda hacer regalo, pero siempre y cuando tenga la posibilidad de poder pagarlo y no, en el fondo, claro, dejar debiendo a gente quizás que... No, imagínate qué rotería más grande que un compadre invita a una chica y que ella tenga que pagar, o sea, es mucho. Así me gusta, ¿ahí qué sí? Ganas de escuchar un hombre así. No, está bien la voz. Pero qué ganas de escuchar un hombre que diga que hay que pagar, pues. Hay que pagar, las mujeres se merecen lo mejor porque la mujer es lo más lindo que ha inventado Dios. No sé, yo creo que hay que mitad y mitad, pues. Estamos en democracia, tuvieron una primera presidenta mujer. No sabemos cuánto que mitad así. Y mitad. Democrática. Sin ella no somos nada. Ay, está enamorado nuestro Pablito Hermazábal, yo ya. Pablo, el tema sí. Le tocó hondo. Bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de toda esta situación fue de que Mauricio Israel dijera de que iba a hacer contrademandas a las mismas personas a quien él estafó. O sea, yo no puedo entender cómo una persona puede ser tan desvergonzada. Es el rey de los chantas. Bueno, y a través de esta situación queda reflejado de que la justicia no es igual para todos. Él está en libertad, no tuvo ningún procesamiento mayor. O sea, es una causa civil en este caso, entonces, por tanto, la posibilidad que quede preso es muy difícil. Pero aún así, bueno, por lo menos que está repactando sus deudas y que ojalá que la gente pueda recibir. Ni siquiera un arresto domiciliario, tras estar fuera del país más de un año y medio y deber más de 225 millones, falsificar documentos importantes, robar cheques. O sea, por ejemplo, yo pienso de que está bien si una persona no lo hizo ya y está enfrentándose bien, está perfecto que se defienda de ese aspecto. Pero Mauricio Israel se mandó hartas cosas feas. O sea, a todas las chicas que invitó, bueno, tuvieron que pagar el almuerzo, tuvieron que pagar alojamiento, tuvieron que pagarle el avión para que se escapase Israel. O sea, es un chanta, el compadre. Tiene que aprender de nosotros, ¿cierto, Pancho? De uno de estos galanes. De hecho, abandonó hasta a su hija, que tenía meses en ese momento, y a su señora, que se supone que no tenía mayor información de lo que estaba pasando, y de lo que todo lo que se enteró fue por medio de los medios de comunicación. Bueno, una de las cosas que están diciendo muchas de las personas cercanas a los testimonios de Mauricio es que él, en el fondo, no vino a Chile a limpiar su imagen y a pagar sus deudas, sino que él le salió una pega en Estados Unidos y que él, para llegar allá, necesitaba tener sus papeles limpios acá en el país, porque si no, no lo iban a poder contratar. Inteligente, por decirlo menos, así que... Yo soy como la encargada del exorcismo. ¿Qué consejos le daría para que se le salga el demonio a este hombre? No, ese weón no tiene vuelta, pero... Yo creo que, como decía hoy día una periodista que escuché solamente en la mañana, los chilenos tenemos mala memoria. Eso es con lo único que me quedo. Mauricio Israel, en un tiempo más nadie se va a acordar de que hizo eso, va a quedar como la víctima, como al que lo trataron mal, al que lo desprestigiaron. Y quizás no sería muy raro verlo en un programa nuevamente dentro del país. No me extrañaría mucho. Bueno, yo ya... Eso sería todo por esta noche en El Exorcismo. Muchas gracias. De nada, chicos. Oye, entrégale el micrófono al gitano Armazábal, porque pide un tema, po. Y aquí, si usted pide un tema, gitano, nosotros se lo ponemos, pues. Si para eso está la Radio JGM. Espérame un poquito, Patricia. Ah, ¿qué está haciendo viendo los partidos? Porque yo lo he visto todo el tiempo mirando y haciendo gestos. Gestos futboleros frente a un computador. No. No seas así. O sea, estaba mirando otras cosas, no partidos. Qué mentira. Tan engañador. Cosa. No está pasando ya de cobre, por de. No, estaba mirando unas mujeres. Bueno, la canción que quiero pedir para esta noche es una canción muy romántica, ya que me caracteriza. Roxette, Spending My Time. Aquí en la JGM, no se vaya, que todavía nos queda Paranormalia. Oreja. Since it's already morning, I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the day. Kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the day. I'm No sé por qué. ¡Déjale! Es que la noche no termina. No termina para nadie. Gracias por esta canción, Patricia. Y se la dedica. Esta canción también se la dedico a todas, ¿eh? A todas, pero a todas. ¿Qué va a lograr así? ¿Qué? Yo nada, ser un amor. Ser un enamorado del amor, nada más. No se puede, no se puede. Bueno, te la dedico a ti. ¡Oh! ¡El amor prohibido! ¿Declaración de amor en Paramalia? El amor prohibido, Patricia. Podría ser una bonita pareja a usted, ¿eh? Dejémosla ahí nomás. Oye, Pancho Marín me anda buscando pololo hasta debajo de las piedras. A mí también. A mí me dijo, hoy mañana viene un entrevistado. Y está soltero. Y esa es la frase de Pancho. Y está Pancho, soltero. Y soltera. Y libre. ¿Estás segura, Patricio? ¿Segura de Muy qué? Segura. ¿De que estoy bien? ¿Bien soltera? ¿De que estoy bien soltera? No que estás bien estando soltera. Ah, sí. Que voy a estar semi-soltera, un cuarto soltera, pero no. Estoy bien. Oye, Gitano, ¿saliste a la calle? ¿Qué pasó? De veras que toca el consultorio paranormal. Claro, miren, chicos. ¿Qué pasó? No, salí a la calle, chicos, y le pregunté a tres personas sobre qué pensaban acerca de lo paranormal. Y entrevisté a Irene, José y Gaby. Y esto es lo que nos dijeron y nos van a preguntar. Vámonos con la pregunta de José, acá en Paranormalia. Vamos con José. Hola, mi nombre es José. Yo quisiera preguntar, o que alguien me contestara. Cuando yo estaba chico, salí al patio en la noche, en verano, sí, y vi como una cabeza en la oscuridad. ¿Ah? Prendí la luz, me asusté, prendí la luz y no había nada. Entonces, no sé, y eso que yo nunca hubiera salido, si tenía miedo, y hubiera prendido la luz, pero como nunca he tenido miedo a eso. Nunca supe qué es lo que pasó, no sé. ¿Una cabeza? Mira, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que, José, cuando era chico, estaba en una habitación... Pero cuéntanos quién es José para... Bueno, mira, José es un caballero de cerca de 60 años. Bueno, 66 años en realidad. Y cuando era chico, vivía en una de estas casas bastante viejas y fue a una habitación cualquiera. Y cuando iba entrando, se dio cuenta de que había una cabecita, hay como la luz de una cabeza, así como una silueta. Prendió la luz y después esta cabeza desapareció. Y le dio, como que esta luz desapareció. Y lo que él nos quiere preguntar es qué se siente o cómo se forma eso. ¿Me entiendes? Y bueno, lo que yo le puedo responder es que ese también es un tema de energía y también el tema de la luz. Bueno, esta energía en el momento de la oscuridad se resplandecen más. Cuando tú prendes la luz en este caso, se tiende a apagar o desvanecer. Sea lo que sea, porque a lo mejor puede ser una ilusión óptica, no sé, pero él dice que se vio la cabeza nítidamente. No sé si has tenido alguna experiencia así, que hayas visto algunas siluetas, Pancho. O sea, siluetas sí, generalmente uno cuando ve algún tipo de presencia fantasmagórica, generalmente son sombras, ¿ya? Ahora que se materialice, ¿es una sombra una cabeza o una cabeza...? Él dice humana. Que vio una cabeza, o sea, o algo parecido a una cabeza, pero... La silueta. Exacto. Pero dentro de la oscuridad. En la oscuridad la vio como contrastada, como que resplandecía dentro de la casa. A ver, por lo que me interioricé más en la pregunta, no había algo que pudiera dar un reflejo, porque esto también fue de noche. Por algo él tuvo que prender la luz en esta ocasión. Pero una cosa importante, ¿él estaba durmiendo o él estaba despierto? Él estaba despierto. Fue a esta habitación de noche, debe haber sido en algún baño, no sé, o alguna pieza, haber ido a su mamá, no sé. El tema es que él, cuando iba entrando a esta habitación, vio esta cosa. Prendió la luz para ver qué era, porque obviamente pensó a lo mejor de que pudo haber sido uno de su hermano, su papá, quién sabe. Pero prendió la luz y no había nada. Miedo. Entonces eso realmente es como pareció lo que pasaba con la película El Exorcista. ¿Te acuerdas que de repente mostraban imágenes a la oscuridad o cuando habían relámpagos en plena oscuridad? Sobre imágenes de demonios, de cosas así. Eso realmente es tenebroso, o sea, da mucho susto. Pero bueno, lo que le puedo responder a él es que eso se puede producir por tema de energía. Y porque también creo, personalmente, que los fantasmas existen. pudo haber pasado algo paranormal ahí. Quizá posiblemente... Al revés de lo que tú dices, al revés del tema de la sombra, de lo que tú dices. Claro, claro, porque en realidad te preguntaba si estaba durmiendo o no, porque generalmente cuando uno está en estado de sueño, a veces no se da cuenta que está durmiendo, y efectivamente está durmiendo, está en un umbral del sueño que supuestamente pueden pasarse estas cosas, pero en realidad está dentro de eso, así que es importante sí las condiciones, pero bueno. Vamos a la otra, Patricia. Vámonos con Irene. A Vamos ver qué con dice. Irene. Hola, Irene. Y mi inquietud es saber si efectivamente en los ovnis, a través de los ovnis, llegan hacia la Tierra seres extraterrestres. No sé otra. Por qué no estás. ¿Qué podríamos responder ahí, ¿eh? Yo creo que acá en el ICI deben haber muchos extraterrestres, ¿eh? Partiendo de tercer piso. Yo lo que yo creo es que no podemos ser tan egocéntricos de pensar que la Tierra es lo único que existe en el universo. Y una vez alguien muy bacán me dijo que tú agarras todas las arenas de todas las playas del mundo, sacas un granito y esa es la Tierra. Me dijo un profesor de historia. Y yo lo creo profundamente, que no estamos solos. O sea, somos los átomos de ese grano, qué raro, acuático. No, y pensar también, siguiendo un poco la analogía que hace Patricia, si tú analizas, por ejemplo, la historia de la Tierra y la historia del hombre, la historia del hombre corresponde a un segundo de un reloj de 24 horas, que corresponde a la vida de la Tierra, así que... Mira... Somos tan pequeños, así que... No, y somos pequeños, y bueno, yo creo también, porque a lo que se refiere Irene en este caso, es sobre si marcianos... extraterrestres por medio de ovnis están acá compartiendo con nosotros. Y realmente si yo veo que hay una persona que realmente tiene poderes extraterrenales, o sea, yo me cago de susto, o sea, como las películas de ciencia ficción a las que le han dado tanto, o como esta película Los Visitantes, una, en realidad una serie que hay en el Warner, muy buena, véanla, que es parecido, o sea, imagínate que pasen estas cosas. Yo creo que es verdad, por lo mismo que ustedes están diciendo. No sé qué piensan. Y ahora esperemos que tengan buenas intenciones, porque si no, estamos... Hoy, y la película que es muy buena, pero como que trata el tema al revés, es Sector 9, de Peter Jackson. Sector 9, esa era la película que estaba tratando de... Es buenísima, a mí me encanta esa película. De Barante, no, es genial esa película, muy buena. Pati, yo no la he visto, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que es todo al revés. Son los humanos los que tienen encerrados a los extraterrestres, los tienen como esclavos y en observación y todo eso. Y ahí uno de los encargados como de ir a retirarlos empieza a relacionarse con ellos, y ahí pasa muchas cosas, yo que no puedo adelantar para que la veas. Pero es la relación inversa que tratan la ciencia, las películas de ciencia ficción tradicionales. Pero al final, bueno, el final de la película es que todos se mueren. Ahora, gracias, Pablo. Un final feliz, como siempre, Pablito. Claro, pero no, mentira, no termina así. Y acuérdense lo que dijo Stephen Hopkins, que no le tengamos mucho... O sea, tengamos cuidado con los marcianos realmente, con los extraterrestres, no con los marcianos, sino con el alienígena en total, porque puede que estén aquí en nuestro planeta, puede que Gloria sea una alien, esté aquí absorbiendo nuestros poderes. Y eso, yo le creo al señor Hopkins. Oye, vámonos con... ¿Qué preguntó Gabriela? Vamos con Gaby. Mi nombre es Gaby y me gustaría, mi inquietud es saber si los espíritus que andan rondando, dicen en los cementerios, son espíritus que están esperando algo que les quedó inconcluso aquí, bueno, o están esperando hacer justicia porque hicieron algo en contra de ellos. Regla número uno, cuando tú quieres grabar en cementerio, cuando tú quieres hacer experimentos de psicofonía, no grabes en cementerios porque te puede realmente traumar. O sea, supuestamente las almas que están en pena, sobre todo dependiendo mucho de la naturaleza de su muerte, si fue una muerte violenta o fue una muerte quizá más tranquila, depende mucho del estado del espíritu en el cual él esté. Obviamente, generalmente se dice que aquellas personas que tuvieron una muerte violenta o dejaron algo inconcluso en esta vida, están constantemente y no pueden subir, ascender o llegar al cielo. En este punto yo quiero dar una experiencia, testimonio que me toca a mí muy cercanamente. Un amigo de mi padre, el amigo de mi padre, se le murió su hermano en un jet que chocó en cerca de Chiloé hace 5 años atrás. Y un mes, exactamente, Patricia, un mes después de este accidente, el hermano, o sea, el amigo de mi viejo, recibió una llamada de su hermano muerto que lo llamó al celular. Ustedes comprenderán que un celular, después de cierto tiempo, se apaga, se desconecta porque pierde la batería y no hay posibilidad. Y entonces, este amigo devolvió la llamada a su hermano y se escuchaba algo así como... Pero el cuerpo lo habían encontrado. El cuerpo lo encontraron. Fue un accidente que fue muy bullado, que salió en la prensa hace un tiempo atrás, y solamente hubo un sobreviviente, así que un caso bien... Ellos eran bien cercanos, siempre se comunicaban, siempre hablaban. Entonces, para pensar un poco las cosas que nos rodean. No, realmente para pensarlo, o sea, me dejaste anonadado con... Sí, po. Con eso, o sea, que un espíritu te llama al celular así como, hola compadre, ¿cómo estáis? ¿Pero qué le dijo Pancho? Lo llamó... Tuvo la llamada perdida, volvió a llamar al celular y le contestaron y se escuchaba ese sonido como de interferencia. Pero contestó el teléfono. Fue un mes exactamente, un mes o dos meses después de este accidente. Y el celular lo llevaba él en el día del accidente, así que... Yo creo que queda un espacio ahí entre las dimensiones donde nuestros seres queridos que se han ido... Todavía tienen cosas por decir. Y bueno, no quiero llenar de experiencia acá tampoco el programa, pero no sé si ustedes sabían que a mí yo perdí un tío en el terremoto de febrero, y resulta que era hermano de mi vieja, de mi madre, mi tío que murió. Y al parecer no está descansando porque mi vieja tiene sueños recurrentes con él, donde... Hay una cosa bien de símbolos que uno puede interpretar, pero donde que se trata de comunicar, tratando de decir algo, así que está en proceso de poder investigar este caso, pero igual yo creo en estas cosas que las almas a veces no quedan en paz, así que para pensar por lo menos, Qué triste y triste la canción también. Sí, es que los tengo a todos así porque esta noche de frío, para quedarse acostado, y yo creo que ya nos salimos a carretear. No. Mira, les voy a poner una canción de fondo. A ver. Despacito. ¿La escuchan? Yo les voy a contar un poco de esta canción. Esta canción pertenece a uno de mis compositores favoritos, que es Chico Buarque. Francisco Buarque de Holanda nació el 19 de junio de 1944. Es poeta, músico, compositor, dramaturgo y novelista. Se le conoce principalmente por sus canciones de refinada armonía, deudoras en parte de Antonio Carlos Jobim. Ha escrito un libro. Su obra ha tenido gran trascendencia en Brasil y en el mundo, especialmente porque hubo un tiempo en que Chico Buarque estuvo en intensa actividad política contra la dictadura, lo que le valió ser arrestado en 1968, y se tuvo que ir exiliado a Italia en 1969. Cuando Chico Buarque regresa a Brasil en el 70, donde ya su fama y habilidad para escribir canciones era notoria, altamente notoria, empieza a escribir canciones en contra de la dictadura. En esa época, su sencillo de protesta fue esta canción, A pesar de vosé, en conjunto con otras como Samba de Orly, Acorda Amor y Vai Passar, que pasó de ser... la gracia de estas canciones es que pasaron desapercibidas por los censores militares y se convirtieron en himnos de movimientos democráticos. O sea, los milicos no cacharon que acá Chico Buarque, cuando decía A pesar de vosé, no se trataba de una mujer, sino del gobierno que los estaba reprimiendo. Entonces, estas canciones se transforman en bandera de lucha para los brasileños. Y hay que... Yo me acuerdo un caso, ya que es como chistoso igual, pero como cuando los milicos acá en Chile se llevaron todos los libros que eran del cubismo, por pensar que tenían relación con Cuba y no con la no con el arte que significa el cubismo. No tenía idea. Dios bueno, mío, estos militares. Uno se entera de tantas cosas. Bueno, a nuestro querido Chico Buarque, además Silvio Rodríguez lo nombra en su canción Quien Fuera. Es un grande Chico Buarque, ahora está medio alejado de cantar, nunca ha venido a Chile lamentablemente, y se está poniendo a escribir unos libros, hace teatro también, o sea, es dramaturgo, y lo voy a dejar con esta canción porque es una canción maravillosa, especialmente para levantarse en la mañana. ¿Qué pasa, Pancho? No, nada. Puro amor, no más padre. Oye, entonces, ¿qué, nos vamos esta noche, po? Y dejamos a la gente con A pesar de vosé. ¿Por qué no nos despedimos y los dejamos con esta canción maravillosa? Bueno. Me parece excelente. Qué mejor que música en portugués, Fati. Qué rico, me encanta. Igual que háganle clic a los Borges, que también son muy buenos. Caetano Veloso. Brasil trae un gran... una canción, Historia de Lily Brown... atrae mucho la música en portugués. Así que, chiquillo, esto se acabó. Pancho Marín, ¿por qué no hice algo? Pancho Marín, ¿qué estás haciendo en una bolsa? ¿Estás yendo un pan? No, eso es Gloria. No, para que no, recordando un poco, para que nuestros auditorios, queridos auditores, nos puedan escribir. Si nos quieren sugerir temas para reportaje o si quieren preguntar cosas, estamos viendo nuestra propia vida privada, nos pueden escribir a paranormalia@gmail.com, así que todos sus comentarios. Pero escriban, no de una vez por todas, porque siempre decimos escriban y nunca nos escriben. Y nunca nos escriben. Por favor, póngale color, dale. No, si no escriben, si no escriben. Gloria, ¿se está echando perfume? Sí, tengo una cita más tarde para ti. Oiga, dígale chao a la gente. Chao, gente. No, chao, público. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que el programa les haya gustado y que puedan soñar y no sé si existe la palabra. ¿Romantizar? ¿Romanticar? Todo existe, Yoya. Del momento que bueno, lo creamos. Que tengan un momento lúdico junto a esta linda canción en portugués. Bella. Pablito Hermazal. Aprovechen la canción, chicos. Chicos. Para poder seducir. Para pagarse un bailoteo. Y ya saben, ¿eh? que se pueden encontrar distintas formas de resistencia y ni siquiera nos damos cuenta. Así es, porque paranormal y atención. Canciones de amor. Canciones de amor y resistencia. Patricia, terminó el carrete de la noche de JGM. Terminó. Paranormalia. Aquí se acabó. Radio JGM es otra comunicación. Chiquillo, esta semana Radio Abierta en Filosofía, no se lo pierdan. Nos dejamos con Chico Buar, que aquí en la noche de Paranormal. Chao, chao. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. se dar mal, etc e tal. Laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá.